El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en tema con variaciones. Muy, pero muy buenos días, amables oyentes dominicales, que inician su domingo con la buena música que les ofrece la primerísima Radio Capital 710 AM. A nombre del maestro Corrado Galcio, los saluda Einar Goyo Ponte en esta nueva emisión de Tema con Variaciones, su cátedra radial de la música universal durante 63 años de transmisiones, 47 de los cuales han sido por este dial, donde nos acompañan José Vicente Gamboa desde la Gerencia General de Programación y Raúl Sánchez desde la Consola del Sonido. Después de la pausa electoral, llegamos hoy al final de la audición de la integral de las 6 suites para cello de Johann Sebastian Bach, en este primer ciclo de la nueva serie de obras maestras de la música de cámara, aquí en Tema con Variaciones. Como en los domingos anteriores, pueden seguirnos y hacer sus comentarios a través del Twitter a las cuentas @710capital y @altoynítido, con las etiquetas numeral tema con variaciones como siempre y numeral Bach Cello 3 para hoy. Nos corresponde escuchar ahora la quinta de la colección. Para Pau Casals, nuestro señero intérprete de ellas, es la tempestuosa de la serie. Comienza con el prelude más particular de la colección entera, pues se demora en una estructura con el adagio como densa introducción y un pasaje contrapuntístico más vivo y complejo. Todo esto en más de 7 minutos de duración. La Allemande parece una continuación del preludio, que remata con la misma carga intensa y patética en la Courante, aunque un poco más ágil. La Sarabande vuelve a sumergirnos en el clima grave y oscuro de una abstracción casi escalofriante. La música parece detenerse en balbuceos y vacilaciones ensimismadas. Las gavotas 1 y 2 aportan algo de dinamismo a la suite, sin perder el tono preocupado y las arcadas fieras y rudas. Solo en la gavota 2 la marca obsesiva distiende un poco la atmósfera, la cual se asoma a cielos más despejados en la insistente gigue, con pausas y notas suspendidas que definen la coda. Es, por tanto, la suite más inquietante y oscura de la serie. No en balde está en clave de do menor. Hela aquí de inmediato con Pau Casals en su grabación hecha entre el 14 y el 15 de junio de 1939 en París. Johann Sebastian Bach, suite para cello solo en do menor, número de catálogo bachiano 1011. Thank you. Thank you.

Tema con variaciones. Todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana. Por Capital 710. La emisora que hace gustar la AM otra vez. En la primera parte de esta última entrega de las suites para cello solo de Juan Sebastián Bach, escuchamos a Pablo Casals interpretando la número 5. Por ser la más larga de la serie, escuchamos enseguida la sexta, en re mayor, definida por Casals como la bucólica. Efectivamente, el preludio es el más campestre de la colección. Tiene la allemande más larga de las seis y un tono lírico muy singular. La courante es más bien pomposa, en cambio la sarabande es lírica y emotiva. Las gavottes 1 y 2 nos recuerdan la cuarta suite, por la semejanza de los temas y el talante decidido, mientras que la gigue es francamente alegre y ornamentada. Cerramos pues el ciclo con la suite número 6 en re mayor para cello solo, número de catálogo Bachiano 1012, con Pau Casals, en grabación del 3 de junio de 1938 en París. Thank you. Thank you.